Bienvenidos nuevamente a este programa del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Quien les habla, Tilio Sodo Martínez, le da la bienvenida a nuestro espacio de todas las semanas del Parque Hudson. Y el Parque Hudson ya está llegando a fin de año. Este año ha sido un año bastante complicado, bastante distinto, bastante difícil. Y vamos a empezar a recordar a uno de nuestros invitados que hemos tenido acá en el parque, en el espacio radial, que es Javier. Javier lo hemos tenido acá en el espacio hablando de SOS Tierra o SOS Tierra, que él fue el iniciador de esta movida, y quiero que lo escuchemos nuevamente. ¿Puede ser? Ontología esencial evidente. Soy tierra, en la fuerza que me une al centro de magma y me sostiene en la superficie, que es mi base sólida. Soy tierra, en la materia del cuerpo, en cada átomo del hueso, la piel, el ojo. En el aire que me rodea, alimentado por el cordón umbilical de la respiración a cada segundo. Arremolinada sangre latiendo el milagroso pulso en ritmo. Soy tierra arrebatada en sueños de conciencia, con una estrella sobre mi cabeza que me acompaña con su luz y calor exactamente necesarios. Soy tierra que se comprende a sí misma y aún más allá al universo y sus misterios, lleno de flujos en mi interior que participan del movimiento perpetuo. Soy tierra que se transforma a sí misma y se autobautiza con el nombre y la bendición que yo elijo. En el amor de este hogar maravilloso, proceso imparable de vida y de muerte. Soy tierra porque asumo esa heredad evidentemente correspondida por derecho eterno. En una de sus múltiples formas, rey y siervo de esta realidad inconmensurable. Soy tierra, no me dividan en naciones ni en pueblos, solo una nación, la tierra, solo un pueblo, el de los seres vivos. Estamos escuchando a Javier Bardo, que nos contaba que somos tierra. Y esto viene como un preámbulo de que en este momento se está celebrando la cumbre del cambio climático, COP25. Originalmente tendría que haberse realizado en Chile, pero ustedes saben que Chile prácticamente está casi en una guerra civil donde no pueden hacerse eventos por los problemas que tienen internos de nuestro país vecino. Entonces se realiza en Madrid, y se hace en Madrid 2019. Es una conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que tiene lugar en este momento en Madrid entre el 2 y el 13, o sea, terminaría mañana, por la renuncia de Chile por esta inestabilidad social que tiene. La COP25 será la última oportunidad de poner en marcha medidas ambiciosas que afronten la determinación de objetivos urgentes para el Acuerdo de París que debería empezar a regir en el 2020. El objetivo es contribuir a acelerar los compromisos contra la lucha de la emergencia climática, que serían alcanzar la neutralidad en el carbono, implementar soluciones concretas para la descarbonización del sistema eléctrico, desarrollar energías limpias. No hay mucho tiempo para perder. Y en esta reunión cumbre aparece un personaje que se está haciendo cada vez más famoso, que es Greta Thunberg. Es una ambientalista sueca que se rodea de los científicos para alzar sus voces que se escuchen más fuerte. La sueca Thunberg tiene 16 años, espera presionar en el evento de los líderes y políticos para que escuchen la voz de la ciencia en lugar de las empresas. Ella sostiene que la humanidad ya tiene conocimiento y las tecnologías para hacer esto. Ya sabemos que lo que es energías limpias, energías renovables. Ya sabemos que las que están actualmente contaminan, pero no existe una voluntad política. Tengamos en cuenta que la principal potencia económica del mundo, Estados Unidos y Norteamérica, no forma parte de esta reunión. ¿Y esto es por qué? Por los intereses. Las empresas contaminantes tienen los bolsillos llenos de dinero y no les interesa demasiado qué es lo que pasa con el clima. Sin embargo, el clima nos afecta a todos, también al Imperio norteamericano. Y según algunos, como ya hemos hablado la otra vez de Lovelock, que decía que la Tierra funciona como si fuera toda una unidad, como si fuera un ser vivo que se automantiene y se autocontrola a sí mismo, por este cambio desmesurado de la basura que tiramos, de la forma en que la contaminamos, podemos llegar prácticamente a un punto de no retorno. Quizás sería fundamental hacer un pacto social, un pacto mundial, para tratar de frenar esta brutal contaminación que nos somete a todos. Sin ir más lejos, yo ayer estuve en La Boca, en la Vuelta Obligado. Estuve visitando el Museo Benito Quinquela Martín y después la Fundación PROA. Y me encontré con una sorpresa. En el borde de lo que sería la Vuelta Obligado, vi tres juntos y otro más, eran como islotes nuevos que no lo había visto el año pasado. Y me comentaron que habían hecho un círculo redondo y lo llenaron con tierra y se fue formando solo en base a estas plantas flotantes que vienen, solo se fue rellenando y se hicieron una isla, camalotes. Se llenó de camalotes totalmente, y si ustedes vieran una foto, verían que en la Vuelta de Obligado, en ese lugar tan contaminado que es el Riachuelo, pueden volver a ver islas flotantes y pueda regenerarse nuevamente la vida que algún momento existió. Quiere decir que esto es posible, no es una cosa imposible, se puede regenerar la Tierra si dejamos de destruirla. La destruimos a un paso vertiginoso, a un paso imposible de recuperar para la misma Madre Tierra. Y eso es lo que está pasando. Y por eso viene el cambio climático. Ayer teníamos temperatura de 38 grados en Buenos Aires. Sí, puede ser normal que ocurran en enero o en diciembre o en pleno verano. Siempre han ocurrido. Pero lo que ustedes quizás uno no toma en cuenta, que el ascenso y descenso de las temperaturas son muy rápidos. Y quizás sea por esa capa de ozono que alguna vez tuvimos y que nos preocupamos que se estaba deteriorando, y ahora ya no sabemos en qué estado se encuentra la capa de ozono. Quizás esté muy deteriorada, y esta capa que envuelve a toda la Tierra es lo que va filtrando los rayos y hace que los cambios sean más suaves. Siguen siendo, pero son más suaves. Ahora parece que son más fuertes. Este quizás sea el principio de un cambio climático que si no lo recuperamos va a ser fatal en muy poco tiempo. Por eso la reunión cumbre del cambio climático no tiene que tener palabras, tiene que tener hechos concretos. Pero parece que los empresarios pesan mucho y entonces, como pesan mucho, estos intereses hace que por ahora no se defina qué va a pasar con el COP25 que se está desarrollando en Madrid. Bueno, ahora empezamos con nuestro programa, con nuestra música Allá Lejos, esa música hoy día cantada por Suma Paz, la encantadora voz de Suma Paz, y allá vamos, allá lejos de ese tiempo. Nostalgia, un adiós de amapola y torcal. es mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, azulando el día, cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño al asombro del sur, y por la sangre una voz maternal nombra la vida. Bueno, y ahí termina una hermosa canción con un hermoso final, Nombra Argentina. Y esto debe ser importante ahora que hemos tenido cambios de autoridades. Vamos a saludar a nuestros oyentes primero. Vamos a saludar a Eduardo Grondona, que nos está escuchando desde Brasil. También saludamos a Merizam y a todo el equipo de los Scouts de Hudson. La otra vez me preguntaban, ¿dónde están los Scouts de Hudson? Están en Berazategui, pero vienen tan frecuentemente a saludarnos a nosotros que estamos casi en contacto con Merizam y todos los Scouts de Hudson. También saludamos a Celia Carnovale, que nos está escuchando, y también saludamos a Elena, que seguramente se está reponiendo y también nos está escuchando desde el espacio del ciberespacio por internet. Y a tantos oyentes, a veces no los tenemos en cuenta porque no nos ponen me gusta en el Face, pero yo sé que sí nos están escuchando. Bueno, y continuamos con Hudson y continuamos con el lugar original, con el ranchito de allá lejos y hace tiempo. Ustedes saben que formaba parte de una estanzuela que se llamaba Los 25 Ombúes. Y en el medio del arroyo, en el medio del campo, hay un arroyo que es son dos brazos que cruzan el predio y el ranchito se encuentra en una loma, en una parte alta. Y para cruzarlo hay que cruzar el arroyo. Entonces hubo varios intentos para cruzar este arroyo porque, claro, no es tan fácil. Antiguamente Hudson lo cruzaba a caballo. Ustedes saben que el caballo cruza, uno se monta arriba del caballo, y el caballo sabe cruzar y si tiene que nadar también sabe nadar. Pero, si no, hay que mojarse todo, es profundo, a veces no tan profundo, pero cuando llueve tiene su caudal importante, que no decrece nunca, o sea, siempre tiene caudal. Entonces, Rubén Ravera hizo varios intentos para hacer el cruce de este,

Perfectamente. Buenas tardes, estamos haciendo acá un operativo con el celular. ¿Vos me escuchás bien? Yo escucho mucho ruido de fondo. Sí, estamos acá con Carlos Fernández en un bar. Ah, muy bien. Carlos Fernández, hace tiempo que no te veo por acá. Podemos invitarlo que venga por acá. Aire acondicionado, decirle. Sí, sí. ¿Cómo no? Podría ser el jueves que viene, por ahí. Bueno, como quieras, tenemos 10 minutos más al aire. No sé si querés contar algo. Yo decía que la reunión del domingo se posterga para posiblemente para el otro domingo. No sé si querés contar alguna novedad más. Sí, el condicionante era que queríamos aprovechar para darle un reconocimiento a Horacio González, que finalmente va a poder tener tiempo recién en enero. Así que quizás hagamos la reunión más protocolar con él, que va a ser el orador principal en la inauguración de la entrega del libro, ¿no? Vuelve un poco al terreno de los libros, la política. Entonces, lo que vamos a hacer son dos encuentros antes de Navidad y Año Nuevo, informales, con la gente amiga, que se acerque en el museo, ¿no? Para la Navidad y el Año Nuevo. Claro. Y te quería contar que me llamó recién Ricardo López Gotti, que en la práctica sigue siendo director provincial de Patrimonio Cultural, y me propuso, bueno, concurrir mañana a Cultura en alguna reunión preliminar para la nueva gestión. Claro, porque bueno, estaremos hasta que no designen nuevas autoridades, siguen manteniendo el cargo. Es así, ¿no? Así es, sí. Por lo pronto desapareció el Ministerio de Gestión Cultural. Ajá. Cultura se unirá a turismo o innovación tecnológica. En fin, dependerá un poco de la orientación que el gobierno le dé al nuevo gabinete, ¿no? Claro. Así que bueno, estamos con todas las expectativas, acá recién un poco también hablando con Carlos, porque, bueno, genera una incertidumbre. Es importante saber qué tono le va a dar a la política de museos, que es lo que nos compete, el nuevo gobierno, ¿no? Claro. Y esto a lo largo de la historia ha dado, bueno, distintas orientaciones. Claro, claro. En beneficio y a veces en perjuicio de los museos, obviamente. Claro, claro. Bueno, ¿querés que salude Carlos? ¿Cómo? ¿Querés saludar? ¿Querés que Carlos salude al aire? Preguntar. Sí, bueno, le voy a preguntar. ¿Querés salir al aire? No lo veo con bueno, mucha gana, pero lo tenemos a Carlos Fernández Balboa al lado de Rubén, a ver si le podemos pasar el micrófono. Hola, Carlos, no te veo con muchas ganas. ¿Qué te va? ¿Qué pasa, Carlos? Nada, estamos ahí haciendo algunas gestiones para ver cómo va a ser la gestión de museos del próximo gobierno. Así que, bueno, estamos analizando algunas cuestiones de ese tipo, ¿no? Mucha expectativa. En lo personal, y también creo que mucha gente está muy contenta con la nueva tendencia de este gobierno, pero también a veces lo político, como viene pasando en los últimos años, lo político subsime totalmente a lo técnico, ¿no? Y eso no es tan bueno, sea el gobierno que sea. Claro, así claro. Que bueno, estamos viendo a ver cómo viene la mano. Tu opinión, vos sabés que en este momento se está celebrando la cumbre del cambio climático en Madrid, la llamada COP25, con bastantes ausencias, más ausencias que presencias, me parece, y la única presencia importante parece la activista sueca, esta que está, es la que más está pinchando, digamos, por el tema de que protejan el medio ambiente, porque ella quiere que sus nietos sigan viviendo en la Tierra y no desaparezca antes. ¿Vos qué te parece? ¿Tenés algún comentario al respecto? Sí, mi comentario es que, bueno, es un gran ejemplo de esto, ¿no? Que un cuerpo colegiado de burócratas que han vaciado de sentido práctico y de militancia al tema ambiental. Claro, digamos, claro. Esto viene pasando de hace mucho tiempo, ¿no? La burocracia ambiental ha copado cosas que tenían que ver con movimientos, con sentimientos, con sensaciones. Hoy cualquiera lee un paper en Google y es ambientalista. Claro. Así que eso ha llevado a este vaciamiento de ideas donde... Mira, lo que hablaba con un amigo, que si uno hiciera un balance de cuánto sale la COP en términos económicos y cuánto eso se podría reinvertir en áreas protegidas, o si hiciera la famosa huella ecológica de cada uno de los miembros de la COP, en la huella ecológica, le cuento a los oyentes, ¿no? Es el análisis ambiental que tiene que ver con tu vida en el gasto de la tierra. Ajá. Es decir, si vos viajaste en avión, si vos consumís nafta, si vos tenés una vida de derroche, consumís mucho más y consumís mucho la tierra, y eso es una huella ecológica, que es lo que vos dejás como implemento de tu paso por la tierra, ¿no? Si cada uno de los miembros de la COP en este momento hiciera un análisis de su huella ecológica, sería una verdadera contradicción, porque ya solamente el gasto que implica los hoteles, los viajes en avión, el gasto energético que implica todo eso, es una contradicción en relación a la reunión misma que están ellos ejerciendo y realizando en su momento. Entonces hay mucha contradicción entre el hacer y el decir, ¿no? Y eso es una cosa grave que, bueno, queda demostrado en los resultados de la COP. Claro. La reunión y no hay ninguna cosa a favor de mejorar la situación del planeta en la misión de cambio de solucionar el problema de cambio climático, ¿no? Que es el objetivo por el cual están reunidos en este momento. Claro, hay una teoría que es la de Lovelock, que dice que la Tierra funciona como si fuera un ser vivo en sí mismo y que el ser humano lo está destruyendo con una velocidad tal que podemos llegar a estar en un punto de no retorno, y que esto va a ser en muy poco tiempo, que lo vamos a ver nosotros prácticamente. ¿Vos compartís esa opinión? Sí, claro, por supuesto que sí. Y eso ya lo dijeron grandes investigadores, como Stephen Jay Gould, Lovecraft, o sea, hay un montón de investigadores que recomiendo a los oyentes acercarse a estudiarlos, que vienen diciendo eso de la década del 60. Claro, entonces el problema es político, porque la gente del común, del llano, no lo sabe, y los políticos van por otro lado, van por otro camino, hasta que un buen día nos encontremos que el cambio climático va a ser tan grande que no vamos a poder salir a la calle. Bueno, una de las cosas que también es preocupante, más allá de cualquier signo político o cualquier cosa que uno esté pensando en la Argentina, es que el gran planteo de solución o el gran planteo de salvación económica sea Vaca Muerta, ¿no? Claro. Eso es un disparate en términos ambientales y en términos de las visiones que deberíamos tener para un nuevo futuro. Así que, bueno, ese es el problema. Claro. Te paso acá con Rubén, que quiere seguir hablando con vos. Bueno, Carlos, si podés, me gustaría verte acá en el estudio de la radio. Digo que tenemos aire acondicionado, que podés venir un día en verano también, no es tan terrible. Antes que termine el año, pues dale. Bueno, gracias, te esperamos. Pasame con Rubén, hasta la próxima. Chao, un abrazo. Hola Rubén, hay mucho ruido de fondo, pero bueno, estamos 2 minutos para terminar. No hay barullo, la gente se empieza a juntar y los bares no son silenciosos como la gran mayoría del tiempo. No es el mejor lugar. Bueno, un poco para lo que viene en fin de año. Sí. Son más visitas. Recién me acababa de llamar un grupo que está armando un encuentro de jóvenes, así que lo vamos a tener antes del fin de año y muchos otros grupos. Voy a hacer algo, voy a ir afuera a ver si disminuye el ruido. Ya estamos terminando, Rubén, si querés despedite directamente, pues ya estamos cerrando. No sé si querés contar algo más. hay autos en el exterior. Yo, Rubén, lo que te propongo es lo siguiente, ya que lo tenemos a Carlos, al licenciado Carlos Fernández Balboa, ¿por qué no se vienen los dos el próximo jueves acá en el espacio de la radio, de Arinfo, y hablamos más tranquilos? ¿Qué te parece? Y continuamos la charla. Vamos a tratar. A ver, por teléfono se hace complicado. Ahí sale un poco mejor, pero el tema es que hay mucho ruido de fondo. Y es difícil ponerse en un lugar silencioso en el medio del centro, ¿no? En medio del ruido de la ciudad. Sí, yo pensaba ir más temprano al museo, pero bueno, se fueron sumando cosas. Es, te digo, un momento muy definitorio porque depende de las decisiones que se tomen, los museos irán... bueno, a favor de la cultura, de la civilización, o tendrán grandes problemas para conservar el patrimonio. Bueno, vamos a ver qué pasa, si del discurso se pasa a la realidad, a los hechos, porque hasta ahora en palabras parecería haber un cambio positivo, pero todavía no se ha definido bien la política a seguir. No, creo que es en este momento en el que se están gestando, definiendo. Exacto. Y bueno, convengamos que cultura nunca ha tenido prioridad en el momento de tomar decisiones, ¿no? Por encima siempre están las áreas de economía, desarrollo social. Bueno, igualmente invitamos a los oyentes que quieren el parque los fines de semana, sobre todo sábado y domingo, sobre todo dijimos... Sí. A lo mejor este domingo o el próximo por ahí hacemos un almuerzo y el otro fin de semana también. Dale. ¿Eh? Dale. Y vamos así, esperemos encontrarnos el próximo jueves acá en los estudios de Arinfo y ya nos despedimos con tu cierre. Bueno, reitero lo que comentaste, ¿no? Estamos abiertos, con más actividad que nunca, lo que visitas. Refiere, es decir, los museos son exitosos, ¿eh? Y de hecho las grandes cosas se dan en los museos. Claro. No por nada, en lugar de... Hasta la próxima semana. Chao. Llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz. Chao, chao, chao.